Bueno, vamos a continuar con el programa. Nos vamos a ir ahora a la provincia de Buenos Aires, donde en el día de hoy se va a estar presentando en el Congreso Nacional un proyecto de ley de nacionalización de hidrocarburos bajo control de los trabajadores. Y esto se va a realizar este lunes 22 de septiembre a las 14 horas a través de el PTS, que es parte del FIT, del Frente de los Trabajadores, Frente de Izquierda de los Trabajadores. Y estamos con el diputado Nicolás del Caño, quien va a estar a cargo de esta presentación. Bueno, buenos días, diputado, ¿cómo está? Bienvenido a Enredando las Mañanas. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, muchas gracias por atendernos y bueno, queríamos conocer un poco más en detalle de qué se trata este proyecto de ley que van a estar presentando desde el FIT en el día de hoy. Bueno, el proyecto plantea, basados en la existencia de un 70% de la producción de hidrocarburos en manos privadas, es decir, de multinacionales como Shell, como TotalGas, bueno, otras empresas, Labrisse y Petroleum, que dominan el 70% del mercado en el país. Nosotros estamos planteando el proyecto de nacionalización de hidrocarburos, ¿no? Contrapuesto a este proyecto que se ha llegado a un consenso entre los gobernadores y el gobierno nacional, porque nos parece que justamente para lograr que se termine con ese déficit que existe actualmente y que las empresas multinacionales no se lleven nuestras riquezas, como es el caso, por ejemplo, de Chevron y el acuerdo que se realizó por Vaca Muerta, parece que tiene que estar en manos del Estado y controlado y gestionado por sus trabajadores, ¿no? Por eso, bueno, en el proyecto planteamos la expropiación de todo lo que tenga que ver con la producción, con la distribución, el transporte de los hidrocarburos en nuestro país. Planteamos también la necesidad de que se constituya un Consejo Nacional donde estén representados no solo los trabajadores, sino también las comunidades, como por ejemplo las comunidades mapuches que son avasalladas en sus derechos en Vaca Muerta, ¿no? Ellos también creemos que tienen que tener el derecho a participar en este Consejo Nacional. También las organizaciones socioambientales deberían tener representantes, ¿no? Porque recordemos que en lo que es Vaca Muerta se va a aplicar el método del fracking, ¿no? De la fractura hidráulica, lo cual todavía no está comprobado que no cause esos enormes daños que sí se ha visto en Ecuador, en el propio Estados Unidos, ¿no? Recordemos que las empresas que van a llevar adelante esta práctica, como Chevron, en países están prohibidos, ¿no?, de la práctica del fracking, porque está comprobado que existen graves problemas, consecuencias para el medio ambiente, como la contaminación de las napas y esos cancerígenos, lo cual es gravísimo, por lo cual, bueno, nosotros estamos planteando que también las organizaciones socioambientales participen, la colaboración de las universidades nacionales en ese sentido también. Y después está el otro tema fundamental en el proyecto, es a dónde se destinarían las utilidades, ¿no?, de esta explotación, que creemos, bueno, que un porcentaje importante debe destinarse a la educación, a la salud pública, otro porcentaje a explorar y desarrollar energías alternativas, ¿no? Quizás hacia el futuro lo que se necesita para el cuidado del medio ambiente, y que también tienen una capacidad a largo plazo mucho mayor que la de los hidrocarburos. Por eso nos parece que si estuviera pensado en función de las necesidades de la mayoría del pueblo trabajador, se podría desarrollar muchísimo más de lo que se hace actualmente, porque como no tiene una alta rentabilidad para las empresas, esto no tiene desarrollo de inversiones por parte de ellas, ¿no? Entonces creemos que debe desarrollarse en este sentido. al mismo tiempo, si bien el proyecto no lo estipula en forma explícita, sí creo que es importante tener en cuenta que para desarrollar la exploración y demás es necesario quizás inversiones, ¿no? Como se ha hecho estas inversiones que para la tecnología con Chevron, pero no en los términos leoninos que imponen las empresas extranjeras, como en el caso de Chevron, ¿no? Recordemos que para tener posibilidades durante 5 años de exportar el 20% de la producción sin ningún tipo de alícuota, es decir, esas son condiciones que han puesto, hay cláusulas secretas, los tribunales donde se dirimirían supuestos conflictos con el Estado Nacional son tribunales extranjeros, es decir, que estamos ya criando los futuros buitres, ¿no? Por eso para nosotros todo debería regirse, digamos, en lo que es el ámbito de la jurisdicción de nuestro país y no los tribunales extranjeros. Bueno, una serie de medidas que creemos que es muy importante y bueno, vamos a tratar que en la Cámara de Diputados se pueda debatir este proyecto y bueno, lograr el apoyo de otros bloques, ¿no? Bien. Diputado, bueno, dos cosas por un lado, este proyecto, bueno, de cómo ha sido construido, si han tomado legislación de algunos otros países que han desarrollado este tipo de propuestas y lo han llevado a cabo, si hay experiencias de este tipo, y en segundo, bueno, consultarle qué acompañamiento creen que pueden tener dentro del Congreso para la aprobación de este proyecto. Mira, en principio hay una experiencia que nosotros tomamos de un gobierno que no era un gobierno de socialista, de los trabajadores como por el que nosotros luchamos, sino que era un gobierno capitalista, de Cárdenas, de México en los años 30, que nacionalizó toda la industria hidrocarburífera y también se dio en muchos importantes sectores de esta industria un control de la administración de trabajadores, ¿no? Esa es una experiencia concreta, te reitero, como te decía recién, no ni siquiera bajo un gobierno socialista, sino que estamos hablando de un gobierno capitalista, ¿no? Después, en el sentido de lo que me mencionabas recién, de las posibilidades que tiene de que otras bancadas lo apoyen, bueno, estaremos trabajando en ese sentido. Sabemos, por supuesto, que hay sectores que no van a estar de acuerdo con esto, que tienen otra perspectiva, que han venido desarrollando una política de entrega en los 90, como los sectores del macrismo. Tenemos también claro que el kirchnerismo viene teniendo una política de, por un lado, plantear el rechazo a los buitres, etcétera. Por otro lado, el acuerdo con Chevron, el mecanismo que busca para volver a tener a terminar con el déficit energético, es un mecanismo de expoliación de las multinacionales extranjeras, ¿no? Eso, la asociación con el capital extranjero, el término que estos imponen y no en los términos que le convengan al país, ¿no? Por eso es muy difícil que por supuesto que lo apoyen, porque bueno, han terminado de concentrar el acuerdo con las provincias. Que te menciono también eso, ¿no? Nosotros planteamos ahí, estipulamos un porcentaje también para las provincias petroleras, ¿no? De división de un 80% para el Estado Nacional y un 20% para aquellos esposos, digamos, que estén dentro de los territorios provinciales, ¿no? Bueno, diputado, muchas gracias por su tiempo y por informarnos sobre este proyecto. Seguramente habrá novedades en los próximos días, si esto por lo menos puede ser tratado, tomado de alguna manera en el Congreso. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Un abrazo. Hasta pronto.